Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Isla de Encanta, en la que tenemos otra vez náufragos en nuestras costas. Buenas tardes, buenas lo que toque y sean todos, todas bienvenidos a La Isla de Encanta, un programa que se escucha en Madrid todos los martes de 3 a 4 de la tarde, que lo repiten los domingos de 7 a 8, que se escucha también en Vizcaya y alrededores a través de BFM Radio todos los miércoles de 6 a 7 y en ese mismo horario se repite los domingos. Y como sabéis, queda para los restos en internet a través de nuestra página www.lailaencanta.es, donde tenéis a tiro de clic todos nuestros programas hasta la fecha. Y buenas tardes, Cesitas, hermoso. Hola, Julito. ¿Qué tal, Hermoy? Pues aquí andamos, dándolo todo. Bueno, todo. O tormento, por lo menos. Tormento o tormenta, depende. Sí, sí, últimamente también tormenta. Se van ahí acumulando los calores y las humedades y mira luego lo que pasa. Es que... Estamos en la playa Wifi, encantados de recibir a los cuatro miembros de STAY, grupo barcelonés que precisamente hoy, vosotros los madrileños que nos escucháis en martes, pues tenéis la oportunidad de pillar su nuevo trabajo, su nuevo disco recién salido del horno, porque hoy llega a las tiendas Passport to Freedom, que es el tercer álbum de STAY. Están con nosotros, vamos a ver si lo digo bien, Isra, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, por aquí. Bien, ¿no? Sí. ¿Hay agustico ya o qué? Sí, no, pues ha costado llegar, ¿eh? Ha costado un poquillo, nos hemos perdido un poco, porque como no tenemos road manager, nada de eso, pues nos tenemos que ir montando entre nosotros y a veces pues hay un poco de lío. Bueno, es lo que pero tiene el rock and roll. Ya hemos llegado, hemos visto a Langreón, ¿qué más quieres? Pues ya te digo. Y no, antes igual no lo habíamos visto. ¿Metía tripa o no metía tripa? La he visto muy así, muy ya me parecía a mí. Adentro, pero bueno, está también con nosotros Jordi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bien, estoy también. Preparados para tocar unos temillas. Muy bien, contentos con el estreno del disco, claro. Estamos, bueno, pletóricos. Claro, llevamos un par de años ya buscando este momento y al final, bueno, los planetas han alineado todos. Y sí, muy felices. Bueno, pues nos alegramos mucho y además te vamos a pedir una cosa, Jordi. Eso es, que te arrimen ahí el micrófono. A ver ahora, ese Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, mucho mejor. Bien, ahora mejor, ¿sí? Sí. Y también le vamos a pedir a Isra también. Ahí, eso es, y levántaselo un poquillo ahí, que si no se va a partir el cuello. Lo que es el micro. Eso es, el micro. Lo otro ya se verá. Sí. Tiempo al tiempo. También nos acompaña Iván. Hola, Iván. Hola, buenas. Tú tienes el micro ahí perfectamente colocado. Sí, señor. Quiero puntualizar que sí que tenemos los managers. Lo que pasa es que no le hacen ni puto caso, porque son todos unos parias. Y bueno, el room manager está a punto de dimitir, básicamente. Pero, hombre, si es cierto lo que nos cuentas, pues razones no le faltan. Razones de peso, razones de peso. Bueno, pues nada. La noche. Se tiene ganas el cielo con vosotros, ¿no? Sí. O por lo menos un cachito de él. Sí. Bueno, ya van saliendo ya cosas. Ya iré contando y desarrollando la idea. Poco a poco. Bueno, Iván, bienvenido, ¿eh? Gracias a vosotros. Y también nos acompaña Pau. ¿Qué tal, Pau? Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Muy bien. Todo en orden, ¿no? Sí, todo en orden. Bueno. Estamos echando un poquito de menos a nuestra batería, que no ha podido venir. Amigo. Por motivos personales, pero bueno. Desde aquí le mandamos un saludo a Jordi. Pues nada, saludos a Jordi. Que tenga que haberlo hecho Iván esto, pero... Sí, vale, fallo de Román, así que... Bueno, Julito, dime cosas. Cuéntanos cosas tú acerca de Passport to Freedom, tercer disco de Stay, que ha tardado lo suyo en aparecer. Pues sí, de Stay ya veníamos sabiendo porque nos une relación, momentos de cañas dentro y fuera de la barra del Welcin, y ya sabíamos de ellos en esta isla de Encanta. Me han llegado, yo creo que a sonar, ya no recuerdo cuándo, porque ya ha pasado tiempo desde esos discos que tan amablemente nos pasaban los amigos de Welcin Records. Y pues mira, a fin de cuentas, desde la ciudad de Condal pues han podido aterrizar hoy ahí en la Isla de Encanta, que uh-huh. Eso es lo que nos lleva. Pues vida nueva para vosotros. Hacía 3 años que por lo menos nosotros no teníamos noticias del grupo y ahora pues nos encontramos con un nuevo disco. Y cambio de sello y energías renovadas, por lo que se intuye al escuchar vuestras canciones, vaya. Contanos un poco, pues, cómo habéis vivido estos últimos tiempos en el seno del grupo, vaya. Bueno, pues como bien dices, han sido cambios bastante importantes. Hemos tenido un año entero en el que hemos estado, desde que grabamos el disco, creo que fue en octubre, más o menos. Hemos estado todo el año, pues, entre la producción y buscando también la discográfica adecuada para detrás del disco, pues hemos pasado unos tiempos difíciles, ¿no? Difíciles pero bonitos, ¿no? Porque no queríamos tampoco sacar el disco de cualquier manera y hemos sido suficientemente pacientes, aunque en algunos momentos hemos estado a punto de tirarnos los trozos a la cabeza, hemos sido suficientemente pacientes de aguantar hasta que por fin Suterfuge quiso dar el paso y sacar este disco que, bueno, estamos muy contentos y muy, muy orgullosos. Y de momento parece ser que por lo que hemos leído la crítica lo ha cogido bien en su seno. Sí, a ver, han salido pocas cosas porque de hecho el disco sale hoy. Bueno, hoy martes. Cuando sea martes sale el disco. Apuntarlo. Y sí, y entonces el disco todavía no ha llegado a la mayoría de la gente tampoco ni a toda la prensa. Pero es verdad lo que dices, que bueno, las dos o tres así que han hecho alguna reseña apunta que ha gustado y que está gustando. A nosotros nos gusta y... No sabemos cómo lo cogerá tanto la prensa como el público, pero creemos que de lo que hemos hecho es un tópico, pero de lo que hemos hecho pues es sin duda el mejor disco, ¿no?, que tenemos. Perfecto. Y vamos a ir declarando las próximas actuaciones y eventos que tienen preparados estos chicos de Stay. Y como estamos en ocasión de náufrago, pues ya sabéis, toma y daca, tuya y mía, sus canciones y las que nosotros vamos eligiendo de su último disco. Así es, hemos abierto con la versión radiofónica, ese radio edit de el tema The World Is In Our Hands, y ahora vamos a escuchar una de las canciones que nos traen Stereo aquí a la Isla de Encanta, y vamos a ver qué pasa con alguno de esos micrófonos. Habéis decidido que empecemos por escuchar a Primal Scream, y es lo que vamos a hacer. Así que os dejamos con Primal Scream, esto es Country Girl, por cortesía de Stereo. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying the dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's your son, stay a drink until morning comes. Primal Scream, hoy le encanta por cortesía de Stay. Y bueno, pues eso, contarnos el porqué de Primal Scream hoy en la isla. ¿Qué os ha traído? ¿Por qué os ha traído esa canción allá? Bueno, de hecho la escogí porque antes de ayer oí el teléfono de Irra y tenía esta sintonía en el teléfono. Y digo, ah, mira, pues Primal Scream. Y es una canción, bueno, de hecho es que Primal Scream es un grupo que nos gusta mucho a todos. Y bueno, escogí esta porque es así también la más rockera. De lo último que han hecho Primal Scream, quizás es lo que más nosotros nos sentimos más, digamos, como influenciados, ¿no? Por este tipo de música que hace Primal Scream. Y Country Grave es un temazo que me encanta, y la mandolina, no sé. La puse esta, la elegí yo, la verdad. Yo no sé si les gusta mucho. ¿La acompañáis? ¿La acompañáis en el gusto o no? Sí, sí, bueno, tú sí, porque lo tienes en el móvil. En el gusto o en el sentimiento. O sea, que todo es posible. Sí, sí, por supuesto. No sé, para mí ha sido una influencia bastante importante, sobre todo el primer disco de Primal Scream, el Sonic Flower Groove. Y aparte, no sé, también creo que Primal Scream ha venido bastante a Barcelona, menos el año pasado, creo, en el BAM. De hecho, vuelven ahora en... noviembre, creo, para... Sí. Para hacer Esquimadélica, ¿no? Sí, hacer Esquimadélica, festival de... Bueno, aniversario de Ramataz, ¿no? No sé, sí, hay sí, una conexión así, Barcelona, para Mala Esquim, bastante mágica. Y no sé, nos gusta todo, vaya. Aparte de que en directo son un grupo acojonante, o sea, son... A mí, vamos, de los mejores conciertos que yo haya visto, alguno de ellos es de Primal Scream, ¿eh? Eran... Sí, lo vimos en el BAM, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace 3 años, creo. Sí. No, él tiene una presencia de él que es brutal, ¿no? Ahí, eso sí, la voz. Aplaude, aplaude. Y... La voz cada vez la tiene más cortita, ¿eh? La voz ya, hostia, se está grabando la cuerda ya, pero... Bueno, algo tienen que... No, es uno de los grandes grupos británicos de los 90, 2000 también, con esta canción. Y habéis dicho, por lo menos lo ha dicho Iván, que con esta faceta más rockera, más sesentera, más estoniana en un momento dado, que siempre aparece en sus discos, aunque sea en una sola canción, siempre, sí, sí, sí, siempre tienen ahí pues ese detalle, ¿no? Es la que más cerca de vosotros está. O sea, todo el rollo de Esquimadélica, por ejemplo, todos esos devaneos así electrónicos, más psicodélicos, más tal, pues un poco... Sí, sí. A ver, con distancia, ¿no? Sí, pero también sí que es verdad que lo que dice el Sonic Flow Groups, o en estos que has mencionado, hay algunas canciones como el Moving On, creo que es, no sé si se llama así. Moving On Up, que son temas que también, la verdad, que... Bueno, el que compone es Jordi, pero yo sé que él es muy fan de esos temas y nos han tocado también. Y también destacar la evolución de esta banda, ¿no? Que, bueno, se renueva siempre, se reinventa, y es un ejemplo para todas las bandas, ¿no? Que quieran hacer 8 o 10 discos, pues es un ejemplo a seguir, vaya. De hecho, nuestro próximo disco será un Exterminator de la Será pues, todo electrónico, sin guitarras y sin nada. Todo, hacer un Exterminator también tiene su rollo, ¿eh? Sí, señor. Hay que echar una pensada, por lo menos. Sí. Bueno, estamos aquí en la Isla de Encanta, programa número 325. Nos acompañan hoy Stay en pleno. Han llegado, recién llegados a nuestras playas, a la playa Wifi, desde su Barcelona natal. Y hoy pues estrenan disco, un trabajo que, como os comentábamos antes, pues ha tardado lo suyo en llegar a las tiendas. Habéis estado ocupados en este tiempo únicamente pues en la composición, en vuestras labores, habéis seguido tocando, habéis tenido ahí alguna temporada de impasse, de decir, bueno, vamos a ver qué pasa con el grupo. ¿Cómo ha sido esta vez? Bueno, básicamente, que antes se me ha olvidado decirlo, el cambio más importante, aparte de fichaje por Suterfuge, ha sido que hemos ganado un miembro más en la banda. Hemos pasado de ser 4 a ser 5, y aquí el buen hombre este que sonríe, que es Pau, es el nuevo guitarrista. Y entonces, desde que entró en el grupo, vaya por... Bueno, hay varias versiones, ¿no? Yo diría que entró en diciembre, él dice que entró en septiembre el año pasado, que en realidad no es verdad, pero bueno. Imprime la leyenda, que diría Don John Ford. Sí, hay varias... Bueno, la cuestión es que entró hace, por aquellas épocas, hace un año aproximadamente, 8 meses. Entonces, mientras se ha estado esperando este tiempo el disco por salir, hemos estado acoplándonos, intentando que se integre bien. Está costando un poco, ¿eh? Pero, sí, pero... ¿Es arisco o qué? Es, bueno, más que arisco es, bueno, es un poco... Es muy suyo. Ah, ya hablaba de Iván. Vale. Bueno, la cuestión es que sí, hemos estado unos meses acoplándonos un poco entre todos. Al tener una guitarra más para llevarlo al directo, pues hay que trabajar un poco más de nuevo. Es como plantear otro directo diferente al que teníamos antes. Y nos hemos centrado básicamente todo el invierno en preparar un buen directo con las dos guitarras ya. Y básicamente ha sido eso, preparando el directo para esta gira. Muy bien, pues nada, ahora ya sabéis lo que os toca. Carretera y manta y a tocar allá pues donde toque, donde precisamente. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones, Julito, de este Passport to Freedom de Stay, si te parece. Sí, sí, es lo suyo. Vale, luego les escucharemos aquí en Achique Session, en riguroso directo desde la playa Wifi en la Isla de Encanta, en breve. Pero antes queremos que escuchéis Masters of the Earth, que es una de sus nuevas canciones. Así que vamos con ella. Estos son Stay. La, la, la, la, la. said nobody seems to care, but these words may change all the wrong ways. You've seen the way they're taking all the gold. They've been trashing and destroying walls. They've turned this place into a big black hole, and they still don't know what to fight for. Deep down in the country, where the trees and flowers have grown, there's a light is still shining. When you feel the rain falling down, we should not be masters of the earth. They've been depleting every natural resource. They've been trashing and destroying. Pues la verdad es que Passport to Freedom, este tercer álbum de Stay, nos ha sorprendido gratamente. Y vaya por delante, que nos parece, a mí por lo menos, ese de vuestros discos, de vuestros tres discos, este es el que más me ha gustado y el que me ha convencido así de primeras. Vaya, así que por lo que a mí corresponde, enhorabuena, que es gracias. Un trabajo que os ha quedado muy, muy chulo y que está lleno ahí de recovecos y de llamadas de atención semiocultas, ¿no? Por ejemplo, el disco está dedicado a toda la gente que lucha por un ideal y en concreto pues a la gente que las está pasando putas en lugares como el Tíbet, como Birmania o Palestina. Algo que no es que, no sé si es que ya no se estila y tal, pero este tipo de mensajes, encontrarlos en un disco de pop de una forma tan abierta, pues tampoco es habitual ya. Cuesta. Sí, es lo que tú comentas. También es una manera de reivindicar un poco que desde el pop también se puede hacer un poco de música social o reivindicativa, ¿no? Siempre parece que es un ámbito más acotado a grupos así más de Rastafaris y creemos que no tiene nada que ver, que se puede... Tú puedes, no, bueno, a ver, no sé, grupo Rastafari, joder, ya que sé, Rayo Macaco y estas cosas, ¿no? Y aunque bueno, luego hacen un tour para la caixa. Que... No. Que, bueno, que es eso. Te hemos oído, ¿eh? O sea, no, eso sí se ha oído. Ya se empieza a oír todo. No, quería decir que independientemente de ser músicos, también somos personas. Somos... Está claro, ¿no? Humana. Hasta que demostréis lo contrario, seguiréis siendo personas. Por favor, podéis dejar de reírnos de mí cuando hablo. Vale, así que doy pie para ello, ¿no? Pero... Bueno, vale, sí, que una reivindicación que queríamos hacer y es lo que dices. No nos ha dado vergüenza hacerla y ya está. Ahí queda. También si sirve para algo bien y si no, también. También está, por ejemplo, en las letras de una canción como la que acabamos de escuchar. Sí, sí, sí. En algunas letras hemos intentado también darle un poco de sentido y no hablar... también lo típico un poco de relaciones personales, que también las hay en el disco. Hemos querido, aunque es un poco también contrasentido, ¿no? que cantando en inglés querramos enviar un mensaje, pero bueno, en el disco hemos incluido las letras tanto en inglés como traducidas a castellano para... Cosa que los legos en la materia agradecemos, ¿verdad, Julito? No, hombre, pero agradecidos estamos. Tampoco tomarse, como tampoco Rosendo. Tampoco tomársela la traducción literal muy, ¿sabes? Porque luego yo cuando he repasado letras he dicho, yo he escrito esto, digo, hostia. ¿En qué estaría pensando? Mí mismo, ¿sabes? No, en algunas canciones es un poco más, el significado es un poco más libre y cada uno más o menos lo interpreta como de una manera. De hecho, yo cuando escribí, por ejemplo, The World is in Our Hands, cuando lees en castellano, cuando yo lo leo en castellano, me da otra impresión después de lo que yo quería significar, vaya. Pero bueno, en el fondo lo que te digo, que cada uno las interprete como quiera y si les gustan bien y si no también. Y una cosa, esto que dices da a entender que si escribieras en castellano ahí no habría deslices, estaría, tú tendrías muy, muy, muy claro qué es lo que has puesto desde sí. El principio. Posiblemente las letras serían diferentes porque me daría más vergüenza escribir o no las haría, o a lo mejor, tú sabes, se acabaría cantando canciones de amor y al amor y al te quiero, esas cosas, no lo sé, prefiero no descubrirlo, prefiero seguir cantando, que Jordi, bueno, seguimos cantando en inglés y castellano se lo dejemos a otros, y ya está. Nos parece muy bien. Para mí, este disco, yo le sigo un poco la corriente a César para no crear luego disputas al final del programa. A mí también me ha gustado. Los discos anteriores, pues los hemos recibido, ya os he dicho, entre caña y caña. Y no nos termina de convencer. Y este sí que es verdad que las primeras escuchas han sido bastante contundentes. Yo por lo menos sí que veo que este disco para mí es muchísimo más sólido, sin tampoco cambiar un exceso las formas. O sea, que yo creo que seguís haciendo el mismo tipo de musical como tal, pero que el disco se ha quedado mucho más sólido, más como más estructura, ¿no? Y eso también es de agradecer. Y habrá habido seguro un curro por detrás de AUPA. Así que queda dicho por mi parte. Y ahora, después de echar las presentaciones, vamos a escuchar a Estey en directo, en rigurosa Achique Session, aquí desde la playa Wifi en la isla de Encanta. Ellos ahora mismo, pues eso, van ahí colocando pim pam los micros, es un poquito más para atrás, este también, Julio, vale, ahí está, perfecto. Vale, ahí, guay. Pues nada, tenemos a los mozos de Estey ya preparados. Contadnos qué va a sonar aquí en la Isla de Encanta y adelante cuando queráis. Bueno, es un tema que se llama Losing You, es el segundo track del álbum y bueno, tiene la particularidad que la tocamos con Jero de Sunday Drivers y hicimos un duet de esta canción. Esta es Losing You. I don't know how to hate the only friend I adore. I always help you when you knock on my door. I don't know why you can hear me every time I call you. I don't want to believe that your future's gone. I need you to fight cause you're only a boy. But now you're dying. You know you can make us feel so good. Friendship fills me and I'm feeling blue. Así suenan Stay en directo aquí en la isla de Encanta. Este tema que acabáis de escuchar se titula Losing You y es uno de los 10 canciones incluidas en su nuevo disco, Passport to Freedom, que hoy pues nos están aquí ayudando a conocer un poquito mejor en nuestro programa. Ha habido ahí rotura de cuerdas. Banda, como una banda de rock and roll. Sí, señor. Así me gusta la actitud, la prestancia, el saber estar. Sí, lo siento. No pasa nada. Ocurre en las mejores familias. Ahora, aunque haya roto la cuerda, eso es acercarle el micro al joven y volvemos a la casilla de salida. Esta Losing You es una de las canciones que en un momento dado, como antes comentaba Iván, toca más el tema de las relaciones personales. Es otro registro, otro rollo. Y en el disco os acompaña Jeros Andy Driver, que la verdad es que el tío enseguida, en cuanto mete ahí su voz, dices, hostia, ya sé quién es ese. Bastante inconfundible, ¿no? ¿Qué relación os une con ellos? Si bueno, se puede contar. Hasta donde se pueda contar, sí. Mejor dicho. Nos conocimos en la fiesta en el Joe Slava de despedida del programa Boulevard, en Radio 3. Y nada, pues desde entonces, los conciertos nos gustan mucho, los Andy Drivers. Y un día, ¿no? Pues tenemos esta canción y creíamos que su voz pegaría muy bien. Y nada, conseguimos el teléfono a raíz de Virginia, creo, de Chema Rey. Le llamamos y sí, el tío estaba en una playa, de noche había acabado de grabar el último álbum de Andy Drivers. Y sí, aceptó y súper contento, súper humilde. Vino a Barcelona, y fue genial la sesión con él, muy, muy bien, muy bien. La verdad es que flipamos de su humildad y es un tío encantador. Y el tema, bueno, no sé, quedó increíble. No sé, me gusta muchísimo cuando lo que dices tú, ¿no? La voz, una voz ahí tan, tan, tan potente que cuando entra, la interpretación que hizo, ¿no? Fue, bueno, para nosotros aprendimos, ¿no? Ahí estamos tomando apuntes, ¿no? Con él. Qué tío, Jero, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Mira que hemos estado detrás de los sandinarios para que estuviesen en la playa wifi, pero al final no hubo... No lo conseguimos. Sí, no hubo manera. Pero bueno, les llevamos en nuestros corazones. Hombre, por supuesto. Eso descarado. Y de vez en cuando acudimos a sus discos, que siguen teniendo ahí unas cuantas canciones de estas de lagrimón. La verdad es que eran unos artistas, qué tíos. Ya te digo. A ver con qué nos van sorprendiendo ahora que se ha deshecho el grupo y... Algo harán seguro. Sí. Y seguro que merecerá la pena, seguro que merecerá la pena. Bueno, mozos, vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído, si os parece. Vamos con Syd Barrett, escuchamos, luego nos comentáis la jugada. Esto que suena es Octopus. Got it. la música de Syd Barrett sonando aquí en la Isla del Encanto. Hoy escuchamos canciones que nos proponen Stay, que nos están acompañando aquí en la playa Wi-Fi, pues para hablar sobre todo de Passport to Freedom, es un nuevo disco, y de todo lo que sea menester, Julito. Sí, señor. Y ahora a ver, contarnos por qué Syd Barrett. Iván, ¿tú tienes algo que decir? Sobre todo has apoyado la moción de Syd Barrett. Que la defienda ahora. Que la defienda. Él es esta canción especialmente por Irra. Porque ah, ¿sí? Irra, que nos explique Irra especialmente qué tiene de relación con Syd Barrett. Ah, no, pues no, yo nada, yo simplemente... Bueno, me gusta mucho Pink Floyd y me gusta, sobre todo el del principio y tal. Y no sé, por pues, Syd Barrett es uno de aquellos genios compositivos que irrepetibles de alguna manera, ¿no? Que, pues bueno, tiene aquella intuición melódica, tiene todo eso que hace falta para ser un buen compositor. A ver, voy a hacer un poco de pelota, Jordi, pero en cierta manera me recuerda un poco a Jordi, ¿no? Hablando de las distancias. Joder. No, sí, no, pues bueno. Por esa capacidad de crear melodías chulas y a veces incluso inesperadas y todo esto. Por eso digo, hablando de las distancias. ¿Y te sientes identificada con la vida personal de Syd Barrett? No, no, no. ¿Seguro? No. Hay que decir que, para quien no lo sepa y no se esté escuchando, que Syd Barrett, el hombre, pues grabó pues, el primer álbum de Pink Floyd, luego grabó un par de discos en solitario y en ese ínterin pues se puso hasta el culo de trippies y se le fue la pinza, mogollón, o sea, pero mazo. Y desapareció, tuvo ahí un pequeño escarceo que duró unos meses con un grupo... No me acuerdo ahora cómo se llamaba, Fantasy o algo así, o una movida así, y el hombre pues hasta que palmó estuvo ahí en el ostracismo. Y sin embargo, dentro de Pink Floyd es curioso que, habiendo hecho solamente un disco, sea quizá el Pink Floyd más célebre, incluso más que Roger Waters, que fue el que parió pues Dark Side of the Moon o The Wall, ¿no? O sea, que curioso lo de este tiparraco. Sí, ha quedado como un personaje de culto, ¿no? Dentro de la música. ¿A vosotros los Pink Floyd sin Syd Barrett también os molan, os atraen o nada? Mucho, pero... A mí sí. A mí también, ¿eh? O sea... Y bueno, Dark Side of the Moon y el The Wall y todo esto, pues... Bueno, son discazos. Personalmente marcaron una época en mi vida y realmente, sí, estoy realmente influenciado. ¿Y sabes que van a hacer nueva gira sí, de The Wall? Que celebre él. No has dicho nada. No vas a querer venir. Si me invitas, sí. No, es que a mí. Vale, tengo otro. ¿Quién te invita? ¿Te invitan? No, me han comprado la entrada, la tengo que pagar todavía, ¿sabes? O sea, te han comprado la entrada y tienes que pagarla. Podéis comprobar cómo son las dinámicas internas de los grupos, es lo que tienen. Pues a mí me molaría ir a ver la gira esta de The Wall también, sí, mucho además. Bueno, estoy ahí deseando que llegue el momento, tío, es como, o sea, el gran momento del año casi. Muy bien, pues nada, ahí queda eso. Syd Barrett, ¿el resto también sois fans del mozo o da un poco lo mismo? Bueno, tiene canciones, está bien, sí, sí está bien, no sé, un poco raras a veces, difíciles de entrar, pero bueno, no, lo respetamos y sí que tiene algunas obras maestras de ahí, no sé, acústico, ahí cuando le dejaban grabar en Abbey Road, creo, le dejaban las tardes para ir ahí, que el tío iba con sus colegas a grabar ahí, lo tenían como un bicho raro, ¿no? Sí, sí, y luego también es curioso cómo su, por así decirlo, su fantasma, aun estando en vida, persiguió ahí a Pink Floyd y va apareciendo en discos como Wish You Were Here o en el mismo The Wall. Ahí también menciones ahí un poco sutiles, ¿no? A lo de este hombre, que la verdad es que tiene la marinera. El grupo se llamaba Stars, el grupo este que le duró unos meses, como los canadienses estos que han sacado ahora también disco. Tontunas mil, ya sabes, Julito, si es que lo que tiene, es lo que hay. Se abre ahí la veda y luego pasa lo que pasa, que se nos va el santo al cielo, y no puede ser porque queremos que esté y toquen otro temita aquí en directo. Es lo suyo, así que sesiona al canto. Because You, ¿no? Sí. Es la que habéis decidido tocar. Pues nada, pongan la oreja, que empieza la chique sesión. Y a disfrutar. Con todos vosotros, están ahí colocando micros, Stay, vais a tocar Because You, ¿no? Sí, exacto. Pues cuando queráis. One, two, three. Thank you. Así suena Because You, una de las nuevas canciones de Stay. Os ha quedado muy chula, ¿eh? Muchas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias. Cómo mola lo de la guitarra de 12 cuerdas, ¿eh? Qué rollo sí, le da. Sí. Sí, sí. Hostia, sí, sí. Ha sido un descubrimiento brutal, ¿no? De este último álbum. Bueno, nos fijamos en muchas bandas que la usan y, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero queríamos también introducirla. Bandas como Clientel, The Coral, bueno, los Birds, Primal Scream también. Y nada, pues conseguí una Burns inglesa y nada, pues está ahí en el álbum, en casi cada tema está puesta ahí, sobre todo en un tema especial que se llama Lucky Star, que es todo 12 cuerdas, vaya. Y nada, los armónicos, es muy adictiva. Y además que muy agradecida a la oreja, la verdad es que es una de esos instrumentos que difícilmente te causa rechazo, enseguida que suena y dices, vale, vale. Me dejo llevar, sí, sí. Y siempre, esto pues son limitaciones de uno, siempre que escucho una guitarra de 12 cuerdas me acuerdo de los Birds, es algo que siempre pasa, me imagino que también es inevitable. Sí. Vaya. Roger McQueen, ¿no? Era el gran genio de la Rickenbacker, esta de 12 cuerdas, ¿no? Un guitarrón, vaya. Y hoy una cosa, Because You es... de alguna manera tiene también bastante que ver temáticamente con el tema que habéis tocado antes, o por lo menos en apariencia. Habla de amistad, de relaciones que no pasan por un buen momento o que aparentemente no lo pasan. Cuéntanos algo. Sí, ¿esta canción la hizo Irra? O... Sí, la hizo Irra. Bueno, básicamente es como tú has definido muy bien, hablan sobre amistad y vaya, es que tampoco es... nada autobiográfica esta canción, uh-huh. Pero sí que, bueno, no sé, Irra, tú la escribiste, la canción, ¿no? Cuéntanos algo, por favor. No, sí, realmente no tiene nada autobiográfico. Sí, es posible que hable sobre alguna relación, o incluso sobre una situación personal en la que uno pues no acaba de dar pie con bola y bueno, necesita un poco de los demás y que los demás crean en él y estas cosillas. Pasan a veces. A todos nos pasan. Sí, sí. Dejará que sí. Y el poder plasmarlas en una canción mola. sobre todo para los que no somos capaces de hacer estas cosas, porque tienes esa vía de escape, eso está muy bien. Así que nada, qué suerte tenéis, majos. Vamos a escuchar más canciones del nuevo disco de Stay. ¿O qué hacemos, Julito? ¿Ponemos Vamos otra de la que nos han traído? Sí, ¿no? Vamos a dar un tomo de daca. Yo tengo por aquí, siguiendo el orden que nos habéis dado, Brian Johnston Massacre, The Flying Burrito Brothers, Sandy Drivers, Wilco. ¿Con qué seguimos? ¿Estáis a tiempo? Pero no tardéis mucho en decidiros, por favor. Vale, Brian Johnston ahí, vale, fuerte. Del tirón, ¿no? Sí. Pues vamos a trincarla. Está por aquí. Vuelven a sonar en la Isla de Encanta, Brian Johnston Massacre, esta vez por cortesía de Stay. Pues así suenan Brian Johnston Massacre. La primera vez que sonaban aquí en el programa, recuerdo, Julio, yo no sé si tú haces memoria también, porque nos lo trajeron Zoo, tío. Joder, pues no lo tanto. Sí, los alegres amigos de Zoo, que acaban de ver un documental sobre el grupo, que la verdad es que después nos lo recomendaron, lo pude ver y es la hostia. Y no sé, la verdad es que flipas, dices, joder, peña que está fatal, fatalico de lo suyo. No sé, contadnos por qué Brian Johnston Massacre. Por ese mismo motivo que comentas, lo que hemos traído. Yo los descubrí hace, no sé si fueron 3 o 4 años, también por el documental, y la verdad que casi cambió mi vida. Porque es un grupo que, aparte de que me gusta mucho la música que hacen, os encuentro muy adictivo. He llegado a estar con este disco un año en el coche entero sin cambiarlo y seguía disfrutando de cada canción. Y luego los vi en directo en el Apolo con Jordi, o en el Primavera Sound creo que fue, uh-huh. No me acuerdo, con el panderetista ahí liándola. Bueno, fue algo excepcional. Y también el documental, lo que dices tú, que al ver al Anton, este Newcomb, un tío está como una cabra, que es un compositor, que es un genio, pero ver que se recorría en Estados Unidos entero en una furgoneta para tocar en no sé dónde, para 10 personas. O sea, ver que alguien creía tanto en su música como para hacer esas cosas cuando nadie les hacía caso, también nos ayuda a nosotros un poco para decir, bueno, que no estamos tan mal, ¿no? ¡Al loro! Eso, bueno. Eso cuando lograban terminar el concierto. Eso si el Anton no se le llevaba hostias con los miembros de su grupo y se acabó lo que se daba. Porque... Si no acababan antes, exactamente, por eso. Pero también toda esa energía que transmitía, esas ganas de vivir el rock and roll y de... Joder, a nosotros nos impactó mucho y dijimos, bueno... Venga, va, esta gente lo hacen, tío. Si ellos tocan allí para 10 personas, si ellos lo han hecho, ¿no? Con lo grandes que son, con lo genio que es este tío, porque hacen una música espectacular. Aunque bueno, este último disco que han sacado ahora se le ha sido un poco la olla. Si hacen, pues nosotros también no tenemos que desanimarnos a las primeras de cambio y decir, bueno, va, es que. Porque a veces la verdad que esto de la música a veces es difícil, ¿no? Y durante un buen tiempo pues, te puedes desmotivar viendo que la gente no te hace mucho caso y tal, pero bueno, al final con constancia, perseverancia y lo que te decía, confiando en tu música, pues. Pues mira, pues aquí estamos, ¿no? Dije sí. Y en breve, pues os va a tocar precisamente eso, ¿verdad, Julito? Tienen por ahí unas cuantas fechas. Desde luego. Ya este fin de semana tocan el BAMP en Barcelona. El día 1 de octubre estáis en San Vicente de Gaspeis, en Alicante. Tocáis con los DJs del Wild Scene en Madrid el día 14. El día 15 estáis tocando los conciertos de Radio 3. El 15 también estáis en la Sala Pícaro de Toledo. Ahí hacéis doblete ese día. Tocáis el 16 de octubre en el Festival Cultura Pop de Madrid. Y el día 23 en la Sala Pussy Wagon de Albacete. Uh-huh. Casi nada, un montón de fechas ya por delante. Y las que quedan, claro. Sí, el fin de semana este que has comentado es de Madrid, nos apetece mucho, ¿verdad? Estamos pinchando en el Wellcome Bar el jueves 13 de octubre, creo que es. Luego el viernes por la mañana grabamos los conciertos de Radio 3 y por la noche vamos a la Pícaro de Toledo y el sábado aquí en el Cultura Pop, aquí en Madrid. Y es un fin de semana muy condensado, que maratoniano, que nos encanta, que alguna vez hemos hecho algo parecido y se disfruta mucho. También físicamente acabas un poco tocado, pero supongo que yo como road manager tengo la responsabilidad de que mis chicos digan de que estén en plena forma. La Eurovisión, por ejemplo, hace unos días, prueba ello de que lo hicimos bien, ¿no? Yo creo que todos estuvimos... Físicamente, ¿eh? Porque sí. Quizá nuestra batería, ¿no? Quizá le cuesta un poco más. Ah, no te pases. Un saludo, por cierto. Sí, sí. Saludos, Jordi. En fin, Jordi, te estaban pitando los oídos, ya sabes por qué era. Ya sabes por qué era. Pero todo desde el cariño y el respeto. Bueno, pues nada, suerte con esos conciertos, con ese tute carpetano que os vais a dar a mediados de octubre, a ver si nos podemos acercar a veros. Y nada, pues muchas gracias sobre todo pues por acompañarnos y tocar estas canciones aquí en la Isla de Encanta. Hasta aquí hemos llegado, Julito. Es lo que ha dado una hora de programa en la isla. Sí. Vamos a despedirnos con una canción. Sí, señor. Concretamente de ellos. Con Lucky Star. Con Lucky Star. Por lo que decía César, yo le prosigo una vez más a la carrera y pues os emplazamos para que vengáis a la isla cuando queréis, que está vuestra casa. Y un placer haberos tenido aquí a Maca Tendida. A vosotros, vale, muchas gracias. Mucha suerte. Os dejamos con Stay. Esto es Lucky Star.